Bueno, esta es una mesa de trabajo principalmente, donde están todos los merenderos. En este momento está uno de los concejales acá del Consejo Deliberante. Hemos avanzado en llegar a hacer alguna reunión con algún referente de provincia, algún funcionario, para ver en qué puede aportar a la mesa. Además de otras reuniones que se van a hacer con la gente de Salubridad e Higiene para ir viendo qué cosas, por ejemplo, hay algunas plantas de... como la EFA, que tiene alguna planta de, creo que como la Almería, digamos, como de cocina, donde se pueden elaborar algunos alimentos y poder llegar a habilitarla desde la municipalidad, ya lo que refiere carne o lo que es alimento fresco. Con respecto a cómo continuamos, por lo menos en el mes de septiembre, el municipio va a estar haciendo algún aporte a cada uno de los merenderos, mientras continuamos con el relevamiento de las familias que asisten a esos merenderos. Porque tenemos familias que están siendo asistidas con la tarjeta social de provincia, están siendo asistidas con algún módulo de parte de la Municipalidad de Viedma, entonces queremos ver realmente a qué familia no le está llegando nada y a qué otra familia sí ya está asistida, pero necesitará algún refuerzo, digamos. Eso es lo principalmente lo que queremos en relevar. ¿Y el trato con los merenderos cómo va a ser? Porque hay alrededor de 23 organizaciones o más que están dando la merienda, y ¿cómo va a ser el trato desde la municipalidad con ellos? En realidad nosotros no tenemos 23 merenderos de el registro de eso, tenemos solamente de 10, que son los que de alguna manera se acercaron a través de la CETEP o a través de la mesa esta que se conformó. Lo que estamos haciendo es esto, pidiéndole a cada uno de los merenderos, visitándolos con los asistentes sociales, yo personalmente he ido a varios, y le estamos pidiendo el registro de las familias, que de los nenitos que van a ese lugar. Por ahí lo que le estaba diciendo justamente ahora es poder reforzar a los abuelos, que por ahí no se acercan al merendero, pero están casi con las mismas necesidades que un niño. ¿Qué expectativa hay de la solicitud a la provincia, teniendo en cuenta, bueno, las expresiones del gobernador, y que, bueno, esta es la cuarta reunión y no han venido? No, yo expectativas no tengo ninguna, o sea, más allá de poder llegar a articular, que nos atiendan y poder articular algunas acciones, esas serían todas, pero es la expectativa que tiene la mesa en realidad, que podamos articular en conjunto. ¿Han tenido una respuesta de por qué no se participa? Digo, porque sabemos que han hecho e insistido en varias oportunidades para que vengan a reunirse aquí. Sí, yo recién hace 2 semanas que me incorporé a la cartera de Desarrollo Humano. Recién está la tercera mesa que estoy asistiendo y no, la verdad no hemos tenido ningún tipo de, tampoco reunión respecto del tema merenderos o emergencia, sino sí de otros temas, pero no concretamente de este. O sea que no ha consultado usted a la provincia. No me han dicho, o sea, por qué está la ausencia de provincia, no me lo han manifestado. ¿Que el municipio sí o sí requiere la asistencia, digo, financiera de la provincia para poder sostener el reclamo que hacen los merenderos y comedores o sostener una emergencia alimentaria? Los merenderos necesitan clarificar ellos a qué familias están asistiendo, o sea, si no tenemos claro a qué familias se está asistiendo, mal podemos decir si el recurso que tiene el municipio alcanza o no. O sea, esto es algo que por ahí a los merenderos les cuesta un poco más poder llegar a hacerlo o entenderlo, pero nosotros lo necesitamos sí o sí para poder evaluar eso. Sin eso no podemos decir si nos alcanza o no nos alcanza. ¿Qué plazos tienen para ese relevamiento o que han puesto? Fines de septiembre, la primera semana de octubre deberíamos tenerlo. Porque nosotros, tenemos el recurso para alcanzar estos 2 fines de semana de septiembre que nos quedan y necesitamos reformularlo.